Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Supongo que nadie de aquí es rayado ni tigre, entonces, más que el pastor y su esposa. Vamos a iniciar, hermanos. Quisiéramos compartir esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estos días frescos que el Señor nos ha regalado. A veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos por el calor, pero cuando hace frío nos quejamos por el frío y no estamos contentos con lo que Dios nos manda, pero es una bendición. Hay que disfrutar estos días, ¿verdad?, que el Señor nos regala de frescura. Disfrútelos porque no van a durar mucho, así que vamos a tomar de ellos. Damos gracias a Dios, como el pastor dice, por la obra que el Señor está haciendo en Cazones. Ayúdenos a orar. Estamos viendo, ¿verdad?, de alcanzar un lugar cerca de ahí. Es una comunidad que se llama Kilómetro 31. Hemos hecho contacto con una familia y hay una oportunidad de ministerio ahí para el próximo año. Estamos planeando extendernos un poquito en las comunidades. Y nos gusta esa zona porque es una comunidad céntrica para otras comunidades. Entonces, hemos visto cómo Dios ha obrado en la familia que pudimos contactar ahí, personas y creyentes que ya había ahí también en ese lugar y que podemos estar haciendo la obra. Pedimos mucho de sus oraciones para que el Señor nos siga dando el gozo, el ánimo, la fuerza, la gracia para hacer la obra del ministerio. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y leeremos una porción de Colosenses, capítulo 3. Versículos, hermanos, del 1 al 4. Vamos a leer juntos y después de esto estaremos haciendo una oración para entrar en el tema de esta tarde. Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Cuando lo tenga, puede decir amén para saber que estamos ahí en la porción. Amén. Vamos a leer juntos versículos 1 al 4. Dice así Colosenses 3. Leemos, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo, voy a leer más adelante, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Vamos a orar, hermanos, para poder estudiar esta porción. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos exhorta, nos anima, nos fortalece, nos reta, porque es, Señor, también algo que necesitamos para continuar en la vida cristiana y recordar cuál es el propósito a que tú nos has llamado como hijos tuyos, Señor, que podamos reflejar el carácter de Cristo y vivir, Señor, en este mundo como luminares. Padre, danos la sabiduría para ir a tu palabra de manera que tú recibas la honra y la gloria y tu espíritu haga la obra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, poder ver a Cristo, ver la cruz y poder, Señor, ser conscientes de nuestro pecado, del evangelio y de las buenas noticias que son para nosotros. Ayúdanos a meditar, Padre, en tu palabra de manera que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, pueda traer convicción y arrepentimiento a nuestras vidas. Señor, te lo rogamos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Mucho de este pasaje es paralelo a lo que sucede en Efesios capítulo 4, también donde se mencionan temas similares y los temas que vienen a continuación sobre las relaciones personales. Pero quisiera enfocarme un poco en lo que él está tomando, en lo que Pablo está tomando en la porción del 5 al 17, aunque voy a tomar todavía desde el versículo 1, acerca de la vida antigua y la vida nueva, acerca de renovarnos y de poder vestirnos de Cristo. Hermanos, y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de vestirnos de Cristo. Una de las cosas que hacemos cuando nos levantamos por inercia, nadie nos dice, nadie nos obliga, es ponernos algo de ropa, ¿verdad? Nos vestimos, es parte del hábito, ¿verdad?, de la vida diaria. La realidad es que a nadie se le olvida ponerse ropa. Hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, nadie se nos ha olvidado. Pero tampoco nos vestimos con la primera cosa que encontramos. A veces somos cuidadosos en llegar al closet y decir, a ver, ¿qué me voy a poner? Y muchas personas a veces conocí, yo no soy tan exhaustivo en la manera en la que me he visto, pero conocí muchos compañeros en la universidad, en el cuarto, en el dormitorio, que eran así de revisar que las rayas con los puntos y que si la corbata es de cierta manera y la camisa tiene cuadros, entonces no contrastaba ni combinaba. Entonces ellos eran muy cuidadosos en planchar sus camisas y vestirse súper bien. Ahí hay personas, hombres que así son, y hay mujeres que así son, sobre todo, ¿verdad? Las mujeres, más cuidado en su ropa, en las cosas que combinan, que los zapatos y los aretes y el collar, todo esté en armonía con el universo, ¿verdad? Somos cuidadosos en las cosas que nos ponemos. No nos ponemos lo primero que encontramos, aunque algunos quizá a veces así somos, ¿verdad? Pero esa es una realidad. El problema es que a veces pasamos mucho más tiempo adornándonos exteriormente que lo que pasamos adornando nuestro interior. Y es algo también que han visto algunas de las mujeres en cuanto a este tema. Hermanos, es importante considerar lo que el Señor Jesús nos llama a hacer en cuanto a nuestro hombre interior. Hermanos, a veces nos enfocamos tanto en la manera en la que nos vestimos, en la manera en la que nos vemos, de manera que podamos impresionar o mostrar una apariencia agradable y caerle bien a las personas. Y a veces podemos pensar en los jóvenes, y a veces los jóvenes se ve más esto, ¿verdad? Pues sin embargo, es a veces es algo que hacemos todos. Tratamos de dar siempre una buena impresión, y eso no está mal. Pero cuando nuestro enfoque siempre es el exterior, hermanos, comienza a haber un problema. El Señor Jesús nos llama a mirar hacia el interior. La ley de Dios siempre nos llama a mirar hacia nuestro interior. Y muchas de las acusaciones de Jesús a los fariseos, que fue un pasaje que he estado leyendo esta semana en el Evangelio de Mateo, era hacia, mira, tú eres un sepulcro bien pintado por fuera y muy bonito, pero por dentro tienes huesos secos, ¿verdad? Y mira, tú das mucha apariencia de piedad, pero por dentro hay inmundicia. Y él enfocaba siempre a cuidar nuestro corazón. Y Pablo hace ese mismo enfoque. Mira lo que dice, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, para el Señor Jesús y para nosotros es importante vestirnos, no exteriormente solo, sino también en nuestro interior. ¿Y a qué se refiere esta vestimenta de la cual está hablando Pablo? Revestirnos de Cristo, revestirnos del nuevo hombre, significa, hermanos, reflejar las virtudes de Cristo. Poder mostrar, ser un testimonio de quién es Cristo. Vestirnos es ponernos las cualidades, las virtudes, los atributos de quién es el Señor Jesús. Hermanos, esto es lo mismo que se refleja en el pasaje paralelo que les mencionaba de Efesios, capítulo 4, cuando dice así, del versículo 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vemos que es un tema recurrente, ¿verdad? En estas dos epístolas del apóstol Pablo, el tema de poder renovarnos y vestirnos en nuestro interior. Y de la misma manera que somos cuidadosos para seleccionar lo que me pongo, ¿verdad? Porque lo que van a decir de mí las personas es importante. Hermanos, debemos ser cuidadosos en reflejar y modelar el carácter de Cristo. Debemos examinar y cuidar nuestra vestimenta interior. Somos llamados, hermanos, según el apóstol Pedro, somos pueblo elegido por Dios, somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de quién es Jesús. Como creyentes tenemos una nueva vida en Cristo y una nueva identidad. Y nuestra vida debe ir reflejando esa nueva identidad, nuestra nueva relación con Cristo. Y nuestro enfoque, hermanos, no debe estar en la apariencia tanto como en el corazón. Mire lo que dice versículo 1. Léalo conmigo, por favor, 3:1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces vemos que eso es un reflejo de la nueva vida en Cristo. El nuevo creyente se va despojando y se va revistiendo de Cristo cada vez más, hasta que podamos mostrar realmente el carácter y modelar la vida de Cristo en nosotros. Entonces, por eso es importante para el apóstol Pablo, y por eso debe ser importante también para nosotros. Y quiero que veamos tres cosas por las que es importante vestirnos de Cristo. En primer lugar, hermanos, porque cuando nos vestimos de Cristo, hermanos, nuestra vestimenta espiritual, por así llamarla, muestra lo que seguimos. Muestra lo que seguimos y muestra a quién seguimos. Y usted lo puede ver claramente, ¿verdad?, en los equipos de fútbol y con los muchachos, sobre todo seguidores, bueno, a veces no tan muchachos, ¿verdad?, algunos que nos gusta el fútbol, seguidores de fútbol, ¿verdad?, pero todo el tiempo hay personas que traen puesta la camiseta todo el tiempo. Van a la tienda, se ponen la playera y la llevan, ¿verdad? No vienen de jugar fútbol, no van a jugar fútbol, no vienen del campo, no hay nada de ni un partido, pero traen la camiseta de su equipo favorito. ¿Por qué? Porque su vestimenta demuestra lo que ellos están siguiendo. ¿En dónde está puesta su mirada? Eso es lo que aman, ¿verdad? Les dicen futboleros. Si ves a un joven con una playera con notas musicales, a una señorita con aretes en formas de clave de sol, y trae un collar en forma de violín, ¿qué dirías? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que sigue ella o él? La música, ¿verdad? Le gusta la música. Y así, usted puede ver, la vestimenta habla mucho de qué estamos siguiendo. ¿Qué es nuestra afición o fascinación? Y la vida resucitada, hermanos, habla de una nueva vida en Cristo. Por eso comienza el apóstol Pablo en versículo 1. Si pues habéis resucitado en Cristo. Ahora ustedes ya han pasado de las tinieblas a la luz y ahora su vida debe comenzar a ir en una dirección. Deben comenzarse a vestir de Cristo. Y esto va a mostrar lo que ustedes están siguiendo como una nueva criatura. La vida del creyente debe ser diferente. Sus intereses deben ser diferentes. Sus pasiones deben ser diferentes. Su amor, hermanos, sus ojos deben estar puestos en Cristo. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es un verbo presente continuo, ¿verdad? Indicativo que nos habla de que es una acción continua. Estén buscando. Porque cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en la eternidad, en la gloria de Cristo, en el cielo, hermanos, cuando dejamos de poner nuestros ojos en Cristo, comienzan a haber problemas. Por eso es un llamado constante a estar fijando nuestra mente, nuestra vista, nuestro corazón en Cristo. Y es importante poner los ojos en el lugar. Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar, siempre me decían, tienes que estar mirando hacia adelante. Si te distraes, algo puede ocasionar un accidente. Y hace poco estaba con mi celular platicando con mi esposa, estaba haciendo otra cosa y quise poner mi celular en la mesa. Yo estaba sentado y yo pensé que ya había llegado a la mesa, pero le faltaba como 20 centímetros y solté el celular. Por no estar viendo a donde yo iba a poner mi celular, lo solté y nada más escuché, ¿verdad? Y ahora trae una carátula original, todo estrellado, porque mis ojos no estaban puestos en el objetivo. Hermanos, lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros dejamos de poner nuestros ojos en Cristo, en nuestro andar diario, hermanos, comienzan a venir los problemas y comienza a colisionar todo. Los matrimonios destruidos, vidas quebrantadas por el pecado, familias separadas, hijos rebeldes, todo lo que hemos escuchado, hermanos, a nuestro alrededor, porque constantemente, hermanos, debemos estar poniendo nuestros ojos en Cristo, mirar a Cristo. Cuando Cristo se vuelve nuestra pasión, y esto habla de poner la mira, poner nuestro enfoque, las cosas vanas de este mundo, hermanos, comienzan a perder valor. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, dice este pasaje. Buscar las cosas de arriba, por donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nuestra vida está segura en Cristo. Aunque todo este mundo me pueda fallar, aunque yo pueda pasar por dificultades, hermanos, cuando veo a Cristo, y mire lo que dice, está sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios. Él está en su trono, hermanos. Dios sigue estando en control. Cuando mi vida, mis ojos comienzan a ver, y pues tenemos este ejemplo, ¿verdad?, de Pedro andando en el mar, y él comienza a ver la tormenta en vez de ver a Cristo, quien está allá adelante, y pierde su vista de sus ojos de Cristo, comienza a ver la tormenta y los problemas, hermanos, se comienza a hundir. Y lo mismo sucede en la vida cristiana si usted deja de poner sus ojos en Cristo. Olvidamos quién está en control. Olvidamos que Él está sentado a la diestra del Padre. Pasamos por una injusticia, nos desesperamos. Pasamos por una aflicción, ¿verdad?, una necesidad, nos angustiamos, nos vemos ansiosos. Tomamos decisiones equivocadas porque dejamos de poner los ojos en Cristo. Él gobierna y Dios está sentado y nuestra vida está segura en Cristo. Cuando Cristo, hermanos, se vuelve nuestra pasión, las cosas vanas de este mundo comienzan a perder valor porque reconoces el valor y la belleza de Cristo por sobre todas las cosas. Y por eso Pablo comienza hablando acerca de poner tus ojos en Cristo cuando va a tocar el tema del vestir, porque es importante vestirse de Cristo, es importante lo que estamos siguiendo, a quién estamos viendo, y eso demuestra cuál es nuestra pasión. Segundo lugar, hermanos, lo que vestimos no solo muestra lo que seguimos o lo que estamos viendo, nuestro enfoque, también muestra lo que somos. Los cristianos, hermanos, somos llamados a vivir una vida santa. Y mire lo que habla ahora del versículo 5 en adelante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y alguien puede decir, pues yo nunca he hecho estas cosas. Y Pablo dice, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero para los que quizá no, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, los cristianos han llamado a vivir una vida santa. Y una vida santa implica hacer morir, dejar la vida antigua cuando nos vestimos de Cristo. La manera de vestirnos, hermanos, comunica algo de lo que somos. Si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que vestirnos como Cristo. Nuestra vida debe reflejar la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Dios aborrece el pecado y por eso menciona en versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora piense un poco cómo muchas veces ya en la nueva vida en Cristo cometemos un pecado, mentimos, ¿verdad? Decimos una mentira y viene así la convicción a nuestro corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos contrista, nos enojamos, reaccionamos mal, dijimos algo que no debíamos haber dicho y ofendimos con una mala actitud a otra persona. Quizá no reaccionamos externamente, tuvimos un pensamiento, ¿verdad?, contra alguien no muy agradable o un deseo pecaminoso. Hermanos, y piense que muchos de esos pecados, esta es la consecuencia eterna, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo pienso, ¿cuántas veces estando en desobediencia, porque es lo que está hablando, los que no han resucitado con Cristo, están bajo la ira de Dios y un día, si ellos no se arrepienten, enfrentarán toda la carga de esa ira eternamente? Y a veces, aunque ya hemos nacido de nuevo y tenemos esa nueva vida en Cristo, luchamos contra nuestra antigua naturaleza. A veces me pongo a pensar, ¿cómo muchas veces permitimos pecados que Dios aborrece tanto, que su ira dura por la eternidad? Y a veces nosotros en la nueva vida, ¿verdad?, permitimos y vivimos en algunos pecados, luchamos contra algunos pecados. Por eso Pablo comienza diciendo, versículo 5, haced morir, hermanos, y sigue diciendo, no mintáis, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo conforme, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, nos da más o menos como que tres etapas en la vida del creyente, ¿verdad? Nos hemos despojado del viejo hombre, de la natural, de aquel hombre en nuestro pecado sin Cristo. Nos hemos revestido del nuevo hombre en Cristo. Sin embargo, esa antigua naturaleza que aún mora en nosotros, en ese cuerpo pecaminoso carnal, ahora en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, tenemos que hacer morir. O sea, ir matando esos pecados que nos vienen arrastrando, ¿verdad?, hacia esa antigua naturaleza. Es un proceso que el creyente comienza, hermanos, que el creyente comienza desde el momento de su salvación. Y es un proceso, hermanos, en el que debemos de caminar vistiéndonos de Cristo, despojándonos del viejo hombre y haciendo morir esas cosas que no reflejan el carácter de Cristo. Todo aquello que no refleja a Cristo debe ser quitado de nuestras vidas. Y debemos ponernos las cualidades y las virtudes que muestran la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermanos, lo que vestimos comunica lo que somos. Y uno de los errores más grandes es pensar que alguien puede estar viviendo como el mundo, estar vestido como el mundo espiritualmente, ¿verdad?, hablando, reflejar todavía esta antigua naturaleza de aquí, cuando él dice haber pasado acá, y aún seguir mostrando que no está vestido de Cristo, de su gracia, no está vestido de su justicia, y pensar que esa persona es salva solo porque alguna vez dijo que hizo una oración, o ha venido a la iglesia por mucho tiempo, o es, no sé, fiel en alguna actividad o algún programa. Bueno, si la persona no viste de Cristo, es lo que dijo Jesús a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que examinar qué tanto nuestra vida está reflejando y vestida del carácter de Cristo. Él dijo, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni puede el mal árbol dar buen fruto. La manera en la de vestirnos, hermanos, dice algo de lo que somos. ¿Cómo es nuestro vestuario? ¿Cómo es nuestro vestuario interior? ¿Qué es lo que nos distingue en nuestro andar diario, hermanos, en nuestra relación con otras personas? ¿Estamos vistiendo las virtudes de Cristo o seguimos reflejando el manto sucio del antiguo hombre? Nuestro vestuario interior dice lo que somos, si realmente somos hijos de Dios o no. Y en tercer lugar, hermanos, versículos del 11 al 13, dice así: donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En tercer lugar, hermanos, lo que vestimos interiormente muestra, en primer lugar vimos no solamente lo que estamos siguiendo, dónde está puesta nuestra mirada, no solamente lo que somos en nuestro interior, realmente no solo lo que aparentamos ser, pero en tercer lugar, lo que vestimos, si estamos vestidos de Cristo, muestra lo que adoramos, aquello que es nuestra pasión, aquello que es lo más importante para nosotros. La ropa lujosa quizá hará que las personas te elogien, pero vestir las virtudes de Cristo hará que todos lo exalten a Él. Cuando nos vestimos bien, quizá los ojos van a estar puestos en nosotros, pero cuando estamos vestidos de Cristo, los ojos estarán puestos en Cristo. Hermanos, dice aquí, vestidos como escogidos de Dios. Y comienza a dar unas virtudes que reflejan el carácter de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Y quién realmente ha podido reflejar estas cualidades en su propia vida, sino el mismo Señor Jesucristo? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Hermanos, ¿quién soportó nuestros pecados con paciencia? Cristo. Si alguno tuviera queja contra otro, mira aquí, ahora hace la conexión. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y nos recuerda mucho 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la excelencia del amor. Y está en mente en la escritura del apóstol Pablo, el amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Que cuando nosotros, lo más importante es Cristo, nos vamos a comenzar a poner esas cualidades, de manera que vamos a reflejar eso con otros. Dice ahí, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo me perdonó, yo también voy a hacerlo con otros. Y ese perdón, esa es una extensión de la gracia de Dios en mi propia vida. Cuando yo ofrezco perdonar y no retribuir o regresar o contraatacar en alguna ofensa que alguien me ha dado, sino hacer lo que Cristo hizo. Él tomó ese ataque en contra de su gloria, Él absorbió la ofensa y Él ofreció gracia a los pecadores. Y cuando yo estoy vestido de Cristo, cuando mi mente está puesta en Cristo, y yo miro la cruz y yo veo el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, entonces, hermanos, comienzo a reflejar y a mostrar que lo más importante para mí no es mi reputación, no es lo que las personas piensan de mí o que yo quede bien ante las personas, sino que la gloria de Dios pueda ser vista. Porque sí, quizá alguien pueda atacarme personalmente o pueda actuar de una manera injusta en mi contra, y yo puedo aprovechar todas las herramientas que tengo para contraatacar o sacar alguna ventaja, pero eso mostraría muy poco, aunque quizá yo podría ser reconocido. Eso mostraría muy poco el Evangelio y el carácter de Cristo. Bueno, es el amor entre nosotros. Y fíjese, Pablo está pensando mucho en la relación de la iglesia, no solamente en nuestra relación con inconversos. Versículo 10 y 11, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, es esta nueva comunión que hemos adquirido en Cristo. Somos parte de la iglesia ahora, somos parte de una comunidad donde debemos reflejar el carácter de Cristo y animarnos unos a otros a estarnos poniendo esas virtudes y esos atributos del Señor Jesús. Hermano, debemos pasar más tiempo poniéndonos las virtudes de Cristo que obsesionarnos con las cosas temporales. Porque el mundo necesita ver a Jesús más de lo que nos necesitan ver a nosotros. John Piper tiene una frase que ha tratado de aplicar a mi vida, en mi propio andar, en mi propio ministerio también. Él dice, debemos usar las cosas de este mundo de tal manera que mostremos que este mundo no es nuestro tesoro, sino que Cristo es nuestro tesoro. Debemos vivir de tal manera que mostremos al mundo que Cristo es nuestro tesoro. Recuerda cuando Pablo está en la cárcel, él está ya en su segundo encarcelamiento romano, de hecho también ahora la clase del instituto que me toca dar es Epístolas de la Prisión, y está Pablo, y esta cárcel es diferente a la primera, ahora él está en un calabozo, él está esperando su ejecución, sus palabras expresan ya más una espera, ¿verdad?, ansiosa de no saber qué es lo que va a suceder con su vida. Y él comienza a escribir la segunda carta a Timoteo. Y es interesante al final porque él hace algunas, peticiones. Primero él dice, procura venir pronto a verme. Él quizá estaba ahí solo, no había tenido visitas por años, y él deseaba ver al joven Timoteo. Pero después da una instrucción, ¿verdad?, que en los versículos, en el versículo 13 de 2 Timoteo 4, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Piense en alguien que no sabe si mañana va a morir. ¿Qué es lo que usted pediría si alguien fuera a visitarle a la cárcel? Mis galletas favoritas, ¿verdad? Porque antes de morir quiero comérmelas. ¿Qué es lo que pediría si usted pudiera recibir la visita de alguien y usted estuviera en la cárcel y mañana le van a ejecutar y va a morir? ¿Sabe qué pidió Pablo? Tráeme los libros de teología y mi Biblia MacArthur. Bueno, en resumen, más o menos es lo que está pidiendo. Los pergaminos, ¿verdad? Los libros y mayormente los pergaminos. ¿Qué quería hacer Pablo unas horas antes, quizá unos días antes de su muerte? Conocer más de Cristo. Crecer más en su apreciación de su gloria, de la gloria de Cristo. Hermanos, crecer, adorar a aquel que lo había rescatado y por el cual él estaba dispuesto a entregar su propia vida. Vestirse de Cristo, aun cuando su vida estuviera por ser arrancada de este mundo. Y esto nos lleva a la pregunta final, hermanos, para concluir este sermón. ¿Cómo logramos? Es importante vestirnos de Cristo, lo sabemos. Pero ¿cómo podemos vestirnos de estas cualidades? Y mira lo que dice versículos finales del 14 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia. El versículo 16 nos muestra, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer para vestirnos de Cristo. Después de decirles, miren, ustedes han resucitado con Cristo, ahora comiencen a vestirse de Cristo, pongan su mira en las cosas de Cristo, despójense, hagan morir lo terrenal y vístanse de estos atributos de Cristo. Él termina diciendo, porque quizá la pregunta es, ¿cómo, Pablo? A ver, ya sí, es cierto, es importante y queremos hacerlo. Él les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Más la palabra de Cristo aplicada a nuestras vidas, guardada en nuestras vidas, como en nuestros corazones, como un tesoro, nos va a ayudar a ser transformados y a poder vestirnos de quién es Cristo. Mírenlo cómo continúa diciendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Hermanos, la palabra de Cristo nos anima, nos ayuda a nosotros y nos anima a ayudar a otros a vestirse de Cristo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la palabra de Dios? Mire, el versículo 10 nos dice cuál es nuestro modelo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, habla de la nueva naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? Tenemos que seguir ese modelo de Cristo en su andar, en la gloria que Él reflejó a su Padre Celestial. Ese mismo modelo, dicen, cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, Cristo es nuestro modelo. Y recuerdo una ilustración que el hermano Mateo Bixby usaba acerca de seguir a Cristo como nuestro modelo, y él ponía de ejemplo a un muchacho, es adolescentes, ¿verdad? A veces ellos quieren desarrollar músculos. Imagínense un muchacho, dice que está allí en su cuarto y se acaba de comprar una pesa para hacer, ¿verdad?, pesas en su cuarto, ahí bien flaquito él, pero tiene allí detrás de la puerta un póster, ¿verdad?, de un físico culturista, de estos que están así, ¿verdad?, bien bien musculosos. Y entonces él entra al cuarto y cuando se desanima y se siente cansado, él mira esa imagen y dice, yo quiero hacer. Y sigue, ¿verdad? Y sigue dándole. Y se cansa, ¿verdad? Sale del cuarto, regresa al cuarto y vuelve a ver la imagen. Y eso le está motivando porque ese es su modelo a seguir. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a Cristo, nosotros encontramos nuestro modelo a seguir. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, hermanos, yo comienzo a vestirme de quién es Cristo, porque la palabra de Dios es la revelación de su propósito para nosotros en reflejar la gloria de Cristo. Conocemos este pasaje que también hace referencia a esto, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, nuestro modelo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, no hay una clave secreta, no hay un misterio oculto en la manera en la que vamos a hacerlo. Casi que los hermanos de Cazones, yo les digo, yo sé que ya están cansados tal vez hasta de escucharlo, pero como Pablo, yo no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Porque para ustedes es seguro, ¿verdad? Nuestras vidas dependen de la palabra de Dios. Hermanos, ¿y cuántas veces las verdades más importantes son las más fáciles de olvidar? ¿Cuántas veces durante el día nos levantamos y la palabra de Dios ocupa un lugar por allá, ¿verdad? Ya cuando ya no tenemos ya ganas de leer y estamos bien cansados. Y a veces decimos, ay, ¿por qué yo no puedo dejar mis pecados? ¿Y por qué yo no puedo reflejar aquí? ¿Y por qué tengo tantos problemas aquí? ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, hermanos. Porque hemos olvidado vestirnos de Cristo. Hemos olvidado ir a ese modelo, que es nuestro ejemplo a seguir, contemplar su gloria y decir, yo quiero ser como Él. Hermanos, que el Señor nos ayude. Así que cada día que nos vistamos, hay algo que no debemos olvidar. Nunca olvide vestirse de Cristo. Cuando te vistes bien, las personas te van a alabar, te van a reconocer y te van a decir que te ves bien. Pero cuando te vistas de Cristo, cuando reflejes a Cristo, todos le van a honrar a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder modelar el carácter de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tomar el ejemplo de Cristo en su andar. Una vida, Señor, sometida a la voluntad de su Padre. Tanto que Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él estaba tan vestido de su Padre celestial que las personas podían ver su gloria a través de ver al Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y nosotros, al vestirnos de Cristo, somos la imagen también de aquel que nos rescató, de aquel que nos salvó. Hoy en día las personas no pueden ver a Cristo físicamente con sus ojos naturales, pero pueden ver a Cristo en modelos andantes que están vestidos de Cristo, que se parecen a Cristo. Hoy en día los jóvenes quieren vestirse como los artistas y modelar a sus artistas, pero nosotros somos llamados a modelar a nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre Celestial, que la palabra de Cristo more en abundancia. Padre, que podamos tomar en serio nuestro llamado a reflejar a Cristo. Ayúdanos, Padre. Nuestra vida ha sido diseñada para aquel que nos llamó. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dijo el Señor. Los formé y los hice, para que podamos reflejar las glorias de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia a través de tu Espíritu para vivir de esta manera. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, por favor, vamos a entonar un himno. Él será exaltado, 161. El Rey de Gloria en los cielos su hogar dejó, fue al Calvario donde solo él sufrió. Le humillaron por llevar el mal de todos él, más bien será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz, y al poderoso Cristo, Cristo, adoremos de su grande. Cristo es Señor, los rayos brillan proclamando su fulgor. Le rechazaron, mas Jesús por siempre reinará. Su enemigo como la hierba se secará, él será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz, y al poderoso Cristo, Cristo, adoremos de su creemos gloria al gran Señor y nuestro Rey. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias por este culto que hemos tenido, Señor.